La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa número 82 en este 9 de julio, el Día de la Patria, o al menos de alguna de las patrias posibles. En realidad, el programa hoy está grabado porque hemos decidido apropiarnos de la condición de feriado del Día de la Patria y por lo tanto no estamos en los estudios de la retaguardia. En la editorial de hoy voy a referirme una vez más a un tema que creo que merece una atención muy especial, ¿no? Me refiero a esto que ha sucedido en la ciudad de Cañuelas, porque de alguna manera desde el oficialismo, siempre planteando que lo que se ve es una construcción de los medios, y desde la oposición planteando justamente que son los medios los que están reflejando una realidad que el oficialismo no quiere, no puede o no sabe ver. Nunca me interesó ponerme como en el justo medio, creo que los justos medios no existen, o si existen son de pasaje, ¿no? Es decir, uno pasa por el medio, se va a un extremo, se vuelve al otro, es como un poco el medio de una realidad pendular. Yo personalmente creo que es un analizador muy importante, que no se puede desconocer, y que está inscrito en algo que podría sorprendernos, pero no demasiado, que es esta especie de golpe de Estado anunciado al gobernador Daniel Scioli, ¿no? Digo golpe de Estado porque evidentemente hay toda una avanzada, no solamente económica, en el sentido de si es bueno o mal administrador, sino ya directamente haciendo palanca sobre esa supuesta pretensión de ser candidato en la próxima elección presidencial. Si esto responde a la lógica Cromañón de una forma exacta, no lo sé. Sin embargo, me parece que apunta a eso, y sabemos que la lógica Cromañón son esas crónicas de muertes anunciadas que nadie quiere escuchar los anuncios. Por lo tanto, desde este programa vamos a seguir muy atentamente esta relación que hay, o yo creo que la hay por lo menos, lo hablábamos la semana pasada con Atilio Borón, entre lo que puede ser la resonancia de una poblada, la cuestión de Scioli como gobernador electo, de la provincia de Buenos Aires, siendo hostilizado por su propio vicegobernador, y lo que hablamos con Atilio Borón, que era qué resistencia había hecho Lugo para evitar, después de 23 intentos, finalmente que el 24 haya sido exitoso. Seguimos con Sueños Posibles, con un tema que ya habíamos anunciado, que tiene que ver con la trata de personas. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Como Como ya había anticipado en la editorial del programa de hoy, de 9 de julio, de nuestra fiesta patria, vamos a trabajar sobre un tema que evidentemente corroe un poco esta idea de patria, ¿no? Porque cuando hablamos de patria, siempre hablamos como de una entidad en parte abstracta, en parte concreta, pero de algo que tiene que ver con lo que nos une, con lo que nos hace en común. Patria es la tierra de los padres. Y lo que vamos a trabajar hoy podríamos denominar aquellos que se quedan sin patria, ¿no? Porque de pronto una persona secuestrada, una persona torturada, una persona a la cual se le saca toda identidad posible, que se la lleva de aquí para allá y que realmente deja de tener control y posesión de su propia identidad, yo diría que es una persona que se quedó sin patria. Y eso es lo que sucede con las víctimas de la trata, ¿no? La trata, que es una organización criminal que tiene muchísimas ramificaciones y que de eso vamos a hablar, secuestra sistemáticamente y muchas veces a la luz del día y muchas veces con móviles identificados a mujeres, y logra con ellas una de las aberraciones humanas más terribles, que es la reducción a servidumbre y sobre todo el cambio de identidad. Y el tema de la identidad no es poca cosa, ¿no? La identidad, lo que nos identifica, lo que somos, queda brutalmente alterado cuando la organización criminal secuestra y pone a trabajar, entre comillas, por supuesto, las coloca en una actividad absolutamente contrarias a su deseo y además en condiciones realmente oprobiosas. Estamos hablando con Alicia Perezuti, una muy querida compañera, una gran luchadora contra la trata, en este programa Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Alicia? Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, Alfredo. Aquí estamos hablando desde Santiago del Estero porque, bueno, esto que nos pasa a las organizaciones de voluntarios y voluntarias, ¿no? Se nos casa una de nuestras voluntarias que queremos mucho y se casa aquí en Santiago del Estero, ¿viste? Así que, bueno, la hemos venido a acompañar en grupo. Yo creo que las organizaciones sociales pasamos a ser una gran familia, ¿no? ¿Por qué no nos comentás cuál es la situación actual? Primero me gustaría que vos caracterizaras qué entendés por trata de personas. Desde tu perspectiva, sí, que es una luchadora, ¿cómo vos pensarías para transmitírselo a alguien que tuvieras que explicar? Mira, la trata de personas es esto. ¿Qué es la trata de personas? Mira, para mí me llevó muchos años, porque viste que al principio uno se estudia las definiciones o los conceptos y todo lo demás, ¿no? Y después con el correr de los años en esta lucha, uno le va poniendo las palabras de la realidad, las prácticas. Claro. Se va sacando esto de los conceptos tan complicados. Y yo te diría, Alfredo, que ese es el horror. Yo no he visto otro horror más horroroso que la trata de personas. No he visto víctimas. Seguramente que quienes luchan en otras cosas me dirán lo mismo, ¿no? Pero en el caso mío, o en el caso nuestro de la ONG, hemos visto víctimas en condiciones, pero en condiciones tan terribles que nosotros nos comparamos con el tema del holocausto. Exactamente. Porque la tortura, por ejemplo, sobre todo la trata para explotación sexual, ¿no? Por ahí la trata laboral también tiene ese tipo de golpes. También hay golpes en la trata para explotación laboral. Es tonto creer que no las golpean. Es tonto creer que no les obliguen a consumir drogas para que soporten la cantidad de horas que están en los talleres o en los hornos. También son también reciben un sinnúmero de cosas de abusos, de cosas que ocurren en la trata para explotación sexual. Pero en la trata para explotación sexual es sistemática la tortura. ¿Por qué? Porque una persona ya de por sí, cuando es violada de 10 a 20 veces por día, ya esas violaciones, yo por ahí le digo a la gente, imagínense alguien que ha sufrido una violación, un abuso, que queda de por vida, imagínense de 10 a 20 violaciones diarias. Entonces, realmente el nivel de destrucción de esa persona es terrible. Vos sabés que una chica hace 2 días atrás fue a visitarme a casa y, bueno, está en terapia ahora. Nosotros instalamos un sistema que por eso antes no lo contaba, porque decía, bueno, ¿qué va a escuchar? Van a pensar que estamos todos locos en esta ONG, ¿no? Pero instalamos un sistema de madrinazgo, que le llamamos, que es buscarle a esa persona de por vida una relación sana, una persona que se ocupe con amor, con dedicación, con compasión, con generosidad, con todas esas cosas, que se ocupe de por vida de vos, que te adopte. Mira, tengo madrinas que son parejas de las chicas, tengo madrinas que son, hasta un ex cliente tengo, de una de las chicas que la ha como que la ha adoptado y realmente le ha cambiado la vida, le ha construido una familia. Tengo madrinas que son mujeres grandes cristianas, y bueno, y a pesar de que hace 10 años que tiene una pareja que la quiere, que la ama, que ha podido formar una familia, tiene dos niños, y ella me decía antes de ayer, yo tengo días tan oscuros, pero tan oscuros, que yo me quiero matar, no hay forma, hay días que se me vienen a la memoria, o en las noches me hago pi, se hace pi en la cama, por ahí se caca, todas estas cosas viven las víctimas. Porque, viste, por ahí en la tele o no se cuenta todo esto. No sé si vos me entendés. Es nomás el momento del procedimiento, es lo fantasioso, lo rápido. Y se piensa que después, una vez que se las liberan, empiezan una nueva vida, igual que las películas, y ya está. O sea, te está esperando la libertad, el barco, la paloma. Y en la realidad, esto no existe. La realidad es que el día después, el día de mañana, es muy duro. Es muy duro, es terrible. ¿Por qué? Porque tenés que contar con un montón de herramientas para poder salir adelante, y no siempre las tienen. ¿Vos sabés esto de que las víctimas son captadas, son encontradas por ahí 5, 6, 7 veces? Claro, porque vos, Alfredo, de tu profesión, sabés mejor que yo, que si no se las ayuda a reconstruir su identidad, su vida, todo de nuevo, las vuelven a captar porque sí, porque no tienen defensas, no saben cómo, no saben qué hacer con su vida. Lo único que saben es que las torturen, que les peguen, que las droguen, que las violen. Entonces es muy difícil todo esto, ¿no? Por eso nosotros los comparamos mucho con el tema del Holocausto. Está muy bien la comparación, está realmente, además de ser muy muy impactante, porque vos dijiste cuando una de las chicas se quiere matar, en realidad todo el procedimiento es un asesinato, porque les cambian una vida que tenían, asesinan esa vida y les dan una vida horrorosa a fuerza de, como bien dijiste, de torturas y demás. Yo estoy de acuerdo con vos, es un horror muy poco comparable con otros horrores. Aunque la verdad que no deja de ser tétrico tener que comparar qué horror es más horror que otro, ¿no? Ahora, la pregunta es, en esto que vos describís de una manera tan comprometida, la pregunta que yo me hago es, por ahí, desde un lugar de cierta ingenuidad que espero que sirva para algo, ¿cómo es posible la trata, digamos? Porque además de todas las organizaciones que ponen el cuerpo, ponen militancia, sí, o ponen sabiduría y lucha, recuperan, pero hay otros, ¿no?, del otro lado, que sí están trabajando con recursos realmente muy importantes, porque la trata, lamentablemente, es un negocio muy lucrativo. Hay gente que gana muchísimo dinero con la trata. Pero ¿qué pasa con la patria, ya que es 9 de julio, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con las organizaciones de políticos, jurídicos, de la policía? ¿Qué pasa con todo eso para que la trata siga en este marco de impunidad tan importante? Yo creo, Alfredo, que, viste, con los años, al principio cuando empezaba en las escuelas, dábamos las charlas, en el grupo decíamos, bueno, lo que pasa es que la mafia, porque nosotros siempre hablamos de la mafia, siempre estuvimos convencida que hay redes mafiosas, en todas las partes del mundo hay redes mafiosas. Porque por ahí cuando se habla de la mafia se piensa nada más que la mafia ahí de Italia, cómo opera. Y la mafia en realidad opera en todo el mundo, y en todo el mundo hay redes mafiosas, en todos los países, de una u otra manera que operan. ¿Por qué? La trata, para poder entender a la trata hay que poder entender que es una cuestión de números, que para la mafia es una cuestión de números, es un negocio. Si vos podés entender eso, de que es una cuestión de números, para nosotros es una cuestión de vida, de lucha, moral y todo lo demás, pero para ellos es una cuestión de números. Cuando es una cuestión de números, vos te das cuenta de que lo ves de ahí, porque te digo la verdad, tristemente en mi vida, tristemente, me he sentado alguna vez con mafiosos, me he sentado alguna vez en esta lucha y me he bancado amenazas y me he bancado todo. Y vos sabés que ellos, pero lo dejan bien claro sobre la mesa. O sea, Para nosotros es una cuestión de dinero, esto da mucha plata. Y al principio yo explicaba en las charlas que la mafia arregla con el Estado, con funcionarios, bla, bla, bla, bla. Después con el tiempo me di cuenta, con las prácticas, que no es que arregle. La mafia va ubicando, me gustaría, Alfredo, que cuando salga la nueva novela, la mosca, no sé bien el título, si la telaraña y la mosca y la telaraña, porque precisamente describe cómo funcionan las redes y todo eso, cómo, de manera simple, ¿no? Porque viste que yo siempre escribo para los chicos de las pibitas y las pibitas del secundario, de manera simple para que puedan entender ellos, pero ahí se explica cómo va ubicando en lugares claves, en puestos claves, un juez clave, un fiscal clave, un comisario que es clave, pero en diferentes lugares, ¿cómo van ubicando su gente? De alguna manera, ¿por qué su gente? Porque yo creo que cuando la compran a esas personas, cuando le ponen un precio y esa persona acepta, ya no es, ya es gente de ellos, ya es parte de la mafia. No es que la mafia arregla, no, ya forman parte de la mafia. O sea, a nosotros nos pasó en enero con un caso, un arrepentido, un hombre que es evangélico. Yo tengo un micro en una cadena internacional de habla hispana de radios evangélicas. Y vos sabés que este hombre me escucha y me contacta y tiene datos sobre dos casos importantes del país, dos casos emblemáticos, y me llama y me dice, mire, el problema es cómo salgo de esto, porque a ver, yo salgo o muerto o con una identidad o con otra identidad, o sea, con una vida nueva en otro lado. Y no es fácil, porque cuando vos vas a plantearle esto a un ministro, yo nunca llegué a un ministro, nunca me atendió ningún ministro, pero digo, cuando vos le planteas esto, no es tan simple que te den una identidad nueva y todo lo demás. Entonces el hombre, te digo, te soy honesta, el hombre sigue adentro, el hombre no lo hemos podido sacar, sigue adentro, no hemos tenido los recursos para darle las garantías que él nos pedía. Y yo sé que si el hombre sale en estas condiciones, lo matan. O sea, esto es, digamos, hay que sentarse y conversarlo, y él me decía, por más arrepentido que esté, a mí me matan. Entonces, fíjate vos cómo operan, el nivel que operan, ¿no? El nivel de todo esto que es paralelo nuestro. En Villa María, hace un tiempo atrás, en la sociedad rural donde hacemos los congresos, Alfredo, que te esperamos el 5 y 6 de septiembre a este congreso grande nuestro de organizaciones, que en realidad siempre decimos, lo hacemos desde vínculos, de acción educativa. Nosotros trabajamos todo el año las dos organizaciones para esos congresos, pero el congreso no es nuestro, el congreso es de la gente, es de las organizaciones. El congreso es tuyo, es de Fernando y es de todas las organizaciones que vienen de todos lados. Lo único que nosotros es hacer lo posible al espacio, pero de ahí lo que salga del congreso, las conclusiones, las no conclusiones, lo que se diga, es un espacio de la gente. Si a alguien no le gusta lo que se plantea ahí, que hay funcionarios corruptos, que hay todo lo demás, y bueno, que no vaya al Congreso, porque es un espacio de la gente, y la gente tiene que poder decir, las cosas, ¿no? Es un espacio de construcción colectiva. Ahora te cuento, en la sociedad rural, una de las chicas empleadas ahí me llama un día y me dice, Ali, ¿viste La Voz del Interior, ese diario cordobés de Capital, no? Y le digo sí. Yo, ¿por qué, Karina? ¿Por qué me preguntas? Me dice, ¿viste lo que pasó con la chica que nos hacía los trámites a nosotras? Y bueno, yo me hice la tonta. No voy a decir la mala palabra que te iba a decir, Alfredo, porque me vas a decir que no corresponde al aire, ¿no? Habla tranquila. Me hice la boluda, ¿no? Me hice la boluda. Y vos sabés qué, le digo, ¿por qué? No, me dice, porque viste esa chica que nos hacía los trámites, la chica re piola, me dice que nos hacía los trámites en el banco y un montón de cosas, y está acusada de reclutar chicas para en los prostíbulos, ¿sí? De reclutar en Villa María chicas. Y yo ya sabía de qué me estaba hablando, sabía de quién, sabía de qué, pero claro, una chica común, una chica de 30 años que vos la veías, y vos qué vas a pensar que ella tiene, se compró el autito 0 kilómetros, se compró la casita con un dinerito extra. ¿Cuál es el dinero extra? El que le consigue, a través de un fiolo, enganchó con una red, se proveía a Buenos Aires y a muchas proveía para Europa, ¿sí? Desde Villa María directamente a Europa. Entonces vos decís, ¿qué vas a pensar que esa chica, que es tu vecina, que es tan bien, porque viste que la gente usa términos tan bien, ¿sí? Entonces va a trabajar para la, o es parte de las redes, porque yo no creo que arregle, no, ya forma parte de las redes. Y bueno, hay que estar siempre alertas. Es difícil. ¿Sabes qué? Me explicaba un mafioso una vez, ¿no? Y me decía, yo no sé para qué luchan tanto ustedes con las fiscalías. Si total nosotros llevamos las causas a las fiscalías que queremos, ¿no? Y vos sabés que me lo decía de esta forma, y me lo decía tan impunemente, y yo me mordía, y me mordía, pero el tipo tenía, en el fondo tenía razón, ¿no? Porque por ahí vos ves que hay causas que no avanzan nunca, ¿sí? Las cárceles están llenas de pobres, porque están llenas de pobres, pero de mafiosos no. Y de funcionarios corruptos tampoco. Bueno, ese es el punto, Alicia, que yo creo que es importante porque frente a tanto trabajo tuyo y de tantas organizaciones contra la trata, aparece de pronto Susana Trimarco, que recupera más de 90 chicas secuestradas. Entonces parecería que ya no podemos hablar solamente de complicidad, de una mafia abstracta, sino en todo caso de que el Estado en sus diversos niveles es copartícipe de este crimen, de este holocausto, como vos decís, ¿no? Sí, vos sabés que Susana Trimarco creo que se transformó en un caso muy emblemático, el caso de Marita, ¿no? Y creo que ha luchado muchísimo por esa causa ella. Viste que ella cuando está en el tema del juicio y esto y sus denuncias, en realidad las denuncias son más hacia funcionarios que, ahí estamos hablando de funcionarios, no estamos hablando ni siquiera de verduleros o piseros, estamos hablando de funcionarios. Porque la mafia, indudablemente, que lo que más necesita para poder funcionar, dicho sea de paso, la palabra funcionar, es de funcionarios que estén metidos, ¿no? Es así, esto opera de esta manera. Entonces, la lucha nuestra, una vez hablábamos con Mario Ganora, que lo quiero tanto a Mario Ganora de ahí de la Alameda, y decíamos, yo no sé si la lucha está, si está perdida o tal. Nosotros, lo importante es que luchemos y que estemos de pie, que luchemos de pie, que no nos quedemos nunca ante esta aberración y ante esta sociedad que por ahí muchas personas prefieren mirar Tinelli, ¿no? Yo digo mirar Tinelli porque es un programa muy, muy simbólico en donde la mujer aparece por partes y todo lo demás, aparece tetas por un lado, colas por el otro. Y bueno, es una sociedad que por ahí prefiere, pero esto pasa acá, pasa en Suecia, pasa en Francia, pasa en todos lados, te digo, que uno cuando habla con otras organizaciones, es un tema, vos sabés que es un tema que recién ahora la gente está empezando a abrirse porque tiene miedo que le pase. Cuando estamos hace 14 años atrás a luchar con este tema, la gente, mientras le pasaba a las más pobres nada más, o a los más pobres, es como que mientras no le pasara o no hubiera posibilidad, no se preocupaba mucho. Pero en estos últimos años, como ha habido casos testigos como el de María Fernanda Aguirre o Tony Uriarte, viste que son otra gente, ¿no? Entonces ahí es como que la sociedad reacciona y dice, ah, no, me puede pasar. Y nosotros en Villa María, específicamente, hemos tenido muchos intentos de captación de chiquitas que van a escuelas privadas, que tienen otro recurso económico. Entonces ahí dice la gente, ah, nos puede pasar cualquiera. Ah, bueno, entonces me ocupo. O por lo menos la escucho a esta mujer que está jodiendo con el tema y que no me deja tranquila, no me deja tranquilo, ¿no? Pero bueno, por eso la sociedad está un poco, entre comillas, reaccionando. Igual creo que, como el otro día hablábamos con Gustavo Vera, cuesta mucho el tema de territorio. Cuesta mucho el tema de asistencia a las víctimas. El Estado no lo hace, el Estado te atiende hasta que declarás, y vos pensás que nosotros trabajamos con muchas chicas que no declaran, muchas chicas que logran zafar y no quieren saber nada con el circuito, con el tema de declarar, y es su derecho, porque después qué garantía les damos, qué protección les damos. Entonces, esas chicas no existen como víctimas para el Estado. O sea que nada de asistencia, ¿no? Y ahí estamos las organizaciones solistas, poniéndole el cuerpo, poniéndole el alma, poniéndole la vida, porque la verdad es que le ponemos la vida. Bueno, es que ese es el punto, Alicia Perezuti, con la que estamos hablando, es una de las más importantes activistas contra la trata, y como ella ya mencionó, es organizadora, motivadora, propiciadora de un congreso contra la trata, del cual después quisiera que repitieras bien las fechas, la manera de participar y demás. Pero yo creo que esto que estás diciendo, por lo menos a mi criterio, reafirma esta idea de que evidentemente estamos frente primero a delitos de lesa humanidad. O sea, es un atentado contra los derechos humanos muy grosero, muy flagrante, pero culturalmente y políticamente no se lo está planteando en estos términos, ¿no? Y parecería que fueran como delitos de código penal, y sabemos que el código penal no sirve, por ejemplo, para juzgar a las víctimas del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Entonces, exacto, creo que la batalla cultural, que de la cual vos formás parte, evidentemente, es fundamental en esto, ¿no? El tema Tineri, bueno, alguna vez lo hablaremos, ¿no? Pero evidentemente el hecho de que exista redes de trata, o sea, que implican un alto nivel de organización, de sofisticación, yo creo que tiene que quedar claro que eso no es posible sin que algún nivel del Estado sea copartícipe de eso. Y vos sabés que yo soy médico, ¿no? Siempre nos cansamos de decir que yo a un chico con diarrea le puedo dar crema de bismuto, arrocito, todo lo que sea, pero si el agua que toma está contaminada se va a volver a enfermar. Y la sensación totalmente es que aquí las aguas del Estado en relación al tema de la trata están altamente contaminadas y se podrá rescatar 10 chicas y van a secuestrar 100. Entonces, evidentemente, espero que en el Congreso esto también pueda ser discutido, ¿no? ¿Vos sabés quién? De tanto luchar en Córdoba, el gobernador anterior, bueno, nunca nos atendió, ¿viste? Aquí yo siempre, esto de que nunca aceptamos candidaturas, ni cargos, ni nada, a nosotros nos permite decir las cosas que decimos, ¿viste? Porque es la verdad, Alfredo. Nos han ofrecido, y le agradecemos un montón, a gente de muchos partidos, porque, bueno, hay gente que no en todos los partidos la gente está contaminada, pero, bueno, nos ofrecieron de todo, y la verdad que a todos hemos dicho que no, para no mezclar las cosas y para que no piensen que militamos en función de a ver si conseguimos un puesto, si conseguimos un cargo, o si conseguimos una candidatura a diputada nacional, que hasta eso me ofrecieron, y en primer lugar. Entonces, para mantener la libertad de poder decir, ¿no? Y en Córdoba, el gobernador anterior nunca nos atendió. Y el actual, quizás por presión, quizás porque realmente la provincia está muy trabajada, la recorrimos mucho escuela por escuela, barrio por barrio, nosotros recorrimos mucho la provincia en todos estos años. Recorrimos el país, porque a donde nos invitan vamos, juntamos, cargamos la coca, el sándwich, lo que sea, y nos vamos, el agua, perdón, la botecita es, pero adentro le ponemos agua, y nos vamos. Y vos sabés que cuando entró, bueno, mandó creó una secretaría, y nos preguntaron un poco qué queríamos. Y nosotros que lo que queremos es el cierre de prostíbulo, whiskería, VIP, todo lo que se le parezca. Si bien no están habilitados como prostíbulo, pero todos los cabarutes, cabaretas, son todos prostíbulos encubiertos. Y vos sabés que lo que ha hecho la ley provincial, la ley de Córdoba en realidad, es adecuarse a las dos leyes, la ley de profilaxis y la ley de trata, y bueno, y cerrar todo. Y te digo que nos está dando resultado, entre comillas, ¿no? Porque dice que esto va mutando, va adquiriendo otras formas, pero por lo menos hay una decisión política de decir, combatimos algo, o sea, una decisión política, que es lo que le pedimos a nuestros gobernantes, en realidad, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, ¿no? Es esto de combatir, y vos no sabés las miserias humanas que aparecen cuando se empieza a hablar de este tema de la ley. Viste, los legisladores, algunos que estaban... Yo dije, antes de entrar a la legislatura, dije, bueno, acá va a ser difícil para quien esté filmado, ¿no? ¿Vos entendés, Alfredo, no? Y la gente Bueno, Alicia Pérez Uti, te quería pedir que di las precisiones sobre el Congreso, sobre la forma de participar, etc. El Congreso que te vamos a tener como panelista, si Dios quiere, te estamos esperando a vos, a Fernando Tevele, a Eugenio Otero, toda esta gente linda que de sus lugares... están tan comprometidos con nosotros, adhieren en cada cosa que planteamos, y bueno, es muy importante que ustedes permanentemente desde ahí nos estén sosteniendo, permanentemente, Alfredo, porque nosotros lo sentimos a eso, porque viste que en el interior estamos tan solos. Congreso es 5 y 6 de septiembre, sí. 5 y 6 de septiembre, a Villa María, provincia de Córdoba, y ahí nos juntamos las organizaciones, la gente se puede inscribir por el mail congresotrata2012@gmail.com. ¿Sí? Congresotrata2012@gmail.com. Exactamente, exactamente. Y si no, llamar este teléfono, 0353, característica de Villa María, 154-084-087-978. 154-087-978, característica de Villa María, Córdoba. Y si no, mandar el mail y la gente se puede escribir. Se tiene que escribir. Nosotros tenemos 500, o se pueden conseguir más, lugares para que la gente se aloje gratis. Tenemos lugares muy baratos que la gente, para que la gente pueda parar. La comida va a ser baratísima porque nos está ayudando, nos va a ayudar el comedor universitario. Y aparte tenemos nuestras mujeres de vínculos que son una masa, como digo yo, y van haciendo pizzas, pebete, como para que la gente coma por muy poquito. Y lo que tiene que conseguirse la gente en realidad es el boleto, poder llegar a Villa María. De Buenos Aires está el tren cobra muy barato y es muy cómodo, es una opción venirse en tren. Te digo todo esto porque mucha gente te escucha, Alfredo. Sí. Y por ahí cuando piensan el colectivo es caro, ahora el tren está funcionando bien y es muy barato. Y ya estuvimos preguntando, y llegaría justo para el Congreso. Bueno, así te que tengo que hacer un pedido, que me preparen comida sin sal, por favor, porque ando un poco hipertenso. Bueno, escúchame, Alicia, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, que lo sigas disfrutando Santiago del Estero. Nos vamos a ver pronto en Villa María y espero que las deliberaciones del Congreso, las resoluciones sean vinculantes, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que puedan tener realmente yo creo que sí, Alfredo, creo que pública. Es un espacio por el cual luchamos. Un abrazo enorme, Alfredo, no sabes cuánto te agradecemos este espacio. Ah, por favor, Alicia, no, ni siquiera lo menciones. Enorme. Nosotros estamos muy contentos de poder colaborar en un porcentaje muy bajo, pero de la lucha tan importante que ustedes hacen. Un fuerte abrazo. Créeme que es mucho, créeme que es mucho. Un abrazo grande para toda la gente que nos escucha. Gracias, un abrazo. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Control. nota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Estamos escuchando por la Bersuit, Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Hoy vamos a leer cortísimo metraje de Julio Cortázar. Un automovilista en vacaciones recorre Francia. Se aburre, lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Una muchacha le hace el gesto usual del autostop. Tímidamente pregunta la dirección de Bonn o Tournus. En la carretera, unas palabras, hermoso perfil moreno, que pocas veces a pleno rostro visto. Lacónicamente responde a las preguntas del que ahora le miran los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viaje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror se apodera poco a poco. Bajo los árboles de una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto a la otra portezuela y brutalmente la toma por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto, conociendo la soledad del bosque. Posa la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles. Pistola en el bolso y a la sien. Después verifica que la billetera esté bien llena. De paso, roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital, porque en este oficio no hay que descuidarse. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ella, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, hemos escuchado realmente con mucha atención, porque Alicia Pérez Uti, más allá de lo que dice, lo sostiene desde una praxis, ¿no? Y yo siempre respeto mucho, un aforismo mío es solo saben los que luchan, y ella es una luchadora. Entonces, realmente es muy consistente todo lo que ella señala, tiene una experiencia de campo que ojalá la tuvieran otros profesionales de la salud mental, pero en este momento, que es el momento justamente de reflexión, de un poco del análisis posterior a lo escuchado, a mí hay algo que me parece como importante de discutir, y que es este tema, si cuando hablamos de prostitución y hablamos de trata hablamos de lo mismo, no hablamos de lo mismo, y en qué consiste la diferencia, ¿no? Quedó bastante claro de lo que decía Alicia, que la trata es una organización criminal, mafiosa. Decir mafiosa no es cualquier cosa. Me acuerdo cuando Cavallo hablaba que estaba rodeado de las mafias. Decir mafia es hablar primero del Estado como copartícipe, es decir, por cooptación, ella bien lo dijo, ya no es solamente la cuestión de la coima o el soborno, sino que directamente hay integrantes de la mafia en determinados puestos importantes. Hablar de una organización mafiosa es hablar casi de lo que podría ser la sociedad civil, ya que estamos hablando de una organización delictiva, pero con el poder del Estado. Es decir, sería algo así como el Estado delincuente, para decirlo de una manera, se ha hablado de Estado proxeneta, etcétera. Eso es la trata. Es decir, como organización criminal, puede o no ser destruida, puede o no ser minimizada en sus efectos, pero es una organización criminal, que además, por supuesto, como ella también lo señaló, la trata implica una multiplicidad de delitos: secuestro, reducción a servidumbre, agravio, lesiones gravísimas, o sea, tortura, explotación absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es un megadelito, y lo hemos varias veces propuesto que sea considerado un delito de lesa humanidad. Para la prostitución, obviamente, hay muchos que piensan que sin prostitución no habría trata. Bueno, es probable que sin consumidores no habría capitalismo, es probable. El tema es que, en mi opinión, y esto ya es una posición muy fuerte, es la oferta la que formatea la demanda. Quiere decir que la oferta de prostitución es directamente responsable de la demanda de prostitución, entendiendo la prostitución también como una forma de organizar el intercambio entre sexo y dinero. Es un tema a debatir, y me gustaría que, bueno, que en este espacio que nos hemos creado nosotros mismos, autogestionariamente, de discutir entre nosotros, podamos hacerlo. Bueno, a mí me llamaba la atención lo que ella planteaba del programa de Tinelli, y yo creo que esa es una forma también de generar oferta. Una oferta que, bueno, que después es llevada a un consumo de cuerpos. Consumo de cuerpos que aparecen a través de las benditas papelitos pegados por todos lados, oferta de prostitución encubierta que aparecen en los diarios. Sí, sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que este fenómeno de la promoción del sexo y el dinero a través de los medios masivos nos lo inventó Tinelli, los famosos sex symbol del cine. Los teatros de revistas, por ejemplo, en una época, los cabarelos, yo creo que en ese sentido Tinelli es emblemático, pero me parece que reducir todo, porque de pronto se puede llegar a la, sin Tinelli no habría prostitución, ¿no? En la época de Gerardo Sofovich, cuando era de alguna manera el zar de la televisión, también se decía lo mismo, porque era cierto. Y por otro lado, Tinelli lo ven 5 millones de personas, pero las muy pocas personas que van a los hoteles 5 estrellas o 10 estrellas, que tienen los book, incluso de artistas muy famosos y muy famosas, es una prostitución de alto nivel que evidentemente no inventó Tinelli. Yo creo que me parece que exagerar tanto el rol de Tinelli, a mi criterio, es banalizar un poco la discusión de fondo. Yo, si me permiten, porque nos hemos buscado un tema complejo, ¿no? En este desafío de poder emitir nuestras opiniones, yo me vine con ayuda. Yo no sé si ustedes me permiten. Yo me vine con un machete hecho persona. Porque la tenemos aquí a machete hecho persona. Que vos decís que es muy discriminatorio. Yo soy Eugenia, acá está el machete, poco feliz. Digo, estamos hablando de las personas convertidas en mercancía, las personas pensadas como cosas, y el tipo me dice, me viene con el machete. Machete, un cuchillo de cocina, un machete. Por supuesto. A ver, ¿qué es lo que hace uno con un machete? Digo, se lleva el libro donde puede encontrar las verdades que necesita para el examen y las toma. Bueno. Ah, no, si querés verdades, me voy retirando. Si querés, te puedo dar más preguntas. No sí. sé si decirle verdades. Que las verdades son construcciones sociales. Claro, sí, totalmente. No, yo pensaba, acuerdo un montón con Alfredo en esto de Tinelli, ¿no? Porque si no parece que Tinelli... viene a ser el padre de la criatura. Y la verdad es que Tinelli por ahí es portavoz simplemente de una lógica, ¿no? De una lógica que sí hace que los cuerpos se vean como cosas, que las personas podamos ser pensadas como mercancías. Y en este punto me parece que yo no puedo separar la idea de la prostitución de la idea de la trata. A mí me pasa esto, ¿no? Obviamente no son lo mismo. La trata es un delito que consiste en la captación, el traslado, la coerción, el engaño, fraude, etcétera, etcétera, etcétera, para explotación sexual o laboral. Obviamente no es lo mismo que la prostitución. Ahora, hay algo que no podemos negar y es que si no hubiera consumidores de cuerpos, si no hubiera personas legitimando la explotación sexual y si no hubiera personas legitimando la explotación laboral, no habría trata de personas. Sí, pero tampoco habría capitalismo, porque cada vez que vos compras un producto, cualquiera está legitimando la plusvalía. Yo entiendo lo que decís y lo comparto. Es lo que yo, pasa es abstracto. Por eso me pienso anticapitalista también. Digo, sí, claramente voy a discutir la prostitución de la misma manera que... La prostitución no, a ver, yo lo que discuto es el consumo de prostitución. Ah, de acuerdo, obviamente no están absolutamente afuera las pibas que por algo eligen o optan por prostituirse o hacen lo que pueden en la vida y terminan haciendo esto. Estoy hablando del consumo de prostitución como algo legitimado socialmente, como está legitimado socialmente que sean superexplotados los sectores más vulnerables. Exactamente, por eso como acá estamos hablando de cómo luchar contra eso, lo que yo estoy planteando es que hacer foco en que sin consumidores no habría prostitución es abstracto. Porque sería como hacer foco en la lucha anticapitalista en que, bueno, no compremos los productos del capitalismo. Gracias a la publicidad, y también la publicidad de mujeres y en parte de varones, se consume eso. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que como la oferta condiciona la demanda, si vos hacés palanca solamente en la demanda, fracasás. Es que estoy absolutamente de acuerdo en no poner el foco en condenar al consumidor. Me parece que lo que hay que hacer es pensar juntos, en tal caso, ¿cuál es la lógica que nos lleva a legitimar situaciones como la explotación, situaciones como la prostitución? O incluso pensar juntos cuál es la lógica que nos empuja a estas cosas. ¿Cuál es la lógica también que cuando nos vamos convirtiendo? Uno de los temas que empujan a esta lógica tiene que ver con esto que por ahí lo llamamos Tinelli. Esto donde se ofrecen cuerpos, donde por bailando por un sueño, después te salvás y con eso vas a salir de la marginación. Entonces fomentan desde algún lugar que las mujeres sean objetos y sean consumidas. Y las mujeres que quieran dejarse consumir. Porque yo quisiera saber cuántos castings son falopa y terminan en buscar lugares de trata, ¿no? Sí, totalmente. De un telón de que, bueno, estamos buscando chicas para selección, para desfile de modelos. Hay muchos testimonios de víctimas de trata que han podido salir de las redes que en realidad respaldan lo que está diciendo Irene, ¿no? De esto de los avisos falsos de trabajo enmascarado, que cuando llegan las chicas son secuestradas, son ablandadas, como se dice en la jerga, violándolas, y con el consumo de sustancias que las vuelven dependientes como para poder mantenerlas en ese laburo. Yo agregaría otro dato más para el análisis, como para que nos quedemos pensando en esto, ¿no? Cuando uno piensa esta situación, en general a lo que apunta es a lo que le pasa a las mujeres que están en situación de prostitución. Me parece que también está bueno que los hombres nos pongamos a pensar entre nosotros y si podemos con las mujeres mucho mejor, sobre qué nos pasa a nosotros cuando vamos a buscar prostitución. Porque digo, cuando un tipo se mete en un cabaret, no se pone a pensar que esa chica quizás está obligada ahí o fue ablandada. Se propone pensar que en realidad esa chica está ahí porque le gusta o porque, a lo sumo, porque no tuvo otra posibilidad en la vida, digo, pero los hombres no nos cuestionamos estas cosas y nos armamos también como una cuestión que después es la misma cuestión que nos permite ir a encamarnos con una puta, ¿no? Digo, me parece que nosotros también desde nuestro rol de hombres debemos, y yo lo que siempre digo es que sería mucho mejor si esto lo pudiéramos hacer con las mujeres, que muchas veces no se puede, porque también hay una cosa de víctima-victimario que no se puede negar, pero que también en algún momento para salir de esta situación lo vamos a tener que construir entre todos, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que el tema está más que bien planteado, lo vamos a seguir discutiendo. Creo que esto que decía Irene es cierto, pero entra dentro de la trata, no entra dentro de otra cosa. O sea, es ponerlo a Tinelli o al programa Tinelli o a los Tinelli directos, era dentro de la organización criminal. Yo eso no lo voy a cuestionar. Lo que digo es que lo que alimenta la prostitución, el consumo de prostitución, sigue siendo que la sexualidad es tabú. Es decir, la sexualidad, el estatuto de la sexualidad en esta cultura es tabú. Es decir, no hay ni siquiera, esto lo anticipó Freud hace mucho tiempo, no hay ni siquiera dentro de lo que es el marco de lo que podríamos llamarse matrimonio, el vínculo matrimonial, la pareja, una sexualidad liberada. La sexualidad sigue siendo reprimida y atrofiada. Y por supuesto, como dije más de una vez, sexualidad reprimida, sexualidad represora se potencia. Para mí la trata es la expresión máxima de la sexualidad represora y el consumo de prostitución, aunque parezca raro, es una de las manifestaciones de la sexualidad reprimida. Y por lo tanto, si las dos cosas no se toman al mismo tiempo, simultáneamente, me parece que no va a haber resultados. Esto de que decía Fernando, de la posibilidad de que el hombre se plantee qué hace, por ejemplo, en un prostíbulo, es un tema cultural. Y sobre eso sí hay que trabajar y trabajar mucho. Pero evidentemente, para la cultura represora, el sexo, las relaciones sexuales, incluso el orgasmo, no es prioridad, por así decirlo. Entonces creo que se crea un caldo de cultivo propicio para el consumo de prostitución. Quiero diferenciar, porque lo hice alguna vez, por lo menos tres situaciones que a mí me parece que conviene no mezclar. La prostitución como estrategia de supervivencia, la prostitución como emoción deseante y la prostitución como efecto de la trata, que sería el paradigma de la sexualidad represora. No podemos descartar, porque sería ya entrar en una lógica de una moralina insoportable, que hay mujeres que prefieren estar con hombres dos, tres veces por día, pero es cierto que el consumo de prostitución es muy raro hacerlo por fuera del marco de las organizaciones criminales, porque también la prostitución, no me acuerdo cuando se hablaba de la trotacalles, ¿no? Por ejemplo, o la prostituta que está en una esquina esperando, casi todas han sido capturadas por la trata. Bueno, trata o por los cafiolos que están arreglados. Es lo mismo. La trata tuvo siempre su expresión de mínima en el cafillo, que siempre fue un delito. El cafillo, que fue de alguna manera tratado muy dulcemente por esa película Irma la Dulce, el famoso cafillo, el cafiolo, digamos. Y después ahora, que es la etapa de la transnacionalización, también se transnacionalizó y se corporativizó el cafillo, y es lo que se llama la trata. En definitiva, la trata es una corporación de cafillos. Tiene que ver con, obviamente, el desarrollo de la economía mundial, porque tampoco es casual, y además no lo inventamos ahora, recordamos la primera ola de importación de prostitutas, vino de Polonia. Esto está década del 30, del 40. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará?